12 y 41 minutos, vamos a aprovechar estos últimos instantes, la recta final de la mañana. Dentro de unos instantes llegará nuestro espacio concurso, pero bueno, pues antes todavía vamos a ir con un nuevo capítulo de actualidad local y además de interés en torno a distintos temas de gestión municipal, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, esto es los ubriqueños. Bueno, pues vamos a abordar diferentes temas. La verdad es que el viernes ya, de hecho, estuvimos pendientes de una de las cuestiones que vamos a tratar en estos minutos, como, bueno, pues son los temas, en definitiva, que se iban a poner en la mesa en el encuentro que mantenían el alcalde de Ubrique y el presidente de Empiel. Ya hemos hecho alguna referencia esta mañana con José Pulido, con el que hablábamos por su reelección como nuevo presidente de Empiel. Y bueno, pues de pasada también tratábamos este tema y ya decimos que el viernes estuvimos atentos, pero la reunión que se prolongó más de lo en principio previsto, y por tanto vamos a abordar hoy ese tema y otra serie de novedades relacionadas con la gestión municipal. Si te parece, Manolo, comenzamos con ese encuentro el pasado viernes en Madrid con el director general de Industria y temas sobre la mesa, por ejemplo, como cuáles. Sí, la verdad es que vamos, ahí tenemos que agradecer porque la gestión la hizo en la visita que había hecho anterior el subdelegado de gobierno, Javier de Torres, donde estuvimos comentando varios temas y ahí le solicité, pues, dentro de las competencias que él tiene, pues que hiciera la gestión para la visita con el director general de Industria, y pues, la verdad es que fue bastante rápido porque la semana siguiente ya no la había concedido, fue el viernes pasado. Y la visita, pues, bastante interesante porque lo que le planteamos desde el Ayuntamiento de Ubrique como alcalde era sin duda el tema de las subvenciones que el Estado ha puesto también ahora en circulación según el BOE número 132 de fecha sábado 2 de junio, donde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pues saca ya la convocatoria de fecha 29 de mayo por la que se efectúa la convocatoria de las ayudas para actuaciones de reindustrialización en el año 2012. Uno de los aspectos que era esta reunión era para informar desde el Ministerio pues todos los temas más concretamente, y también le solicitábamos ya de cara a lo que sería para el tema de reindust también para el año 2013, pues que hubiera uno específico para el tema de Ubrique. En este tema, pues, para lo que sería de cara al 2013, nos tenemos que poner en contacto con ellos a final de año para ir preparando lo que sería uno concreto para el sector de la piel con más temas de concreto hacia Ubrique y todo lo que se pueda ampliar en el tema de subvenciones. En este caso, pues, la reunión, pues, como bien dice, pues duró bastante más tiempo y estuvimos casi desde las 12 de la mañana pues hasta las 2 y algo. Y la verdad, bastante interesante porque también conseguimos que el director general se pusiese en contacto con el secretario general y era una visita para el día 19, aquí vendrá precisamente Ubrique, y estamos hablando que este secretario general es el que está por debajo de, diríamos, del ministro y el secretario general segundo, y es el que va a venir a Ubrique para explicar el tema de la convocatoria de las ayudas y la verdad es que fue bastante interesante. Y en definitiva para exponer las problemáticas del propio sector de la piel, ¿no? Digo, aparte de lo que son estas ayudas. Sí, ya primero para que conozca de primera mano pues la visita a Ubrique y trasladarle también esa invitación, donde haremos una invitación a todo el sector empresarial para que conozca cuáles son las modalidades de ayudas que hay en este caso y para también tener un encuentro para ir también planteando el camino para el año 2012. En este tema es interesante porque las ayudas que pone el Ministerio son ayudas con iniciativas industriales que tendrán forma de préstamo reembolsable. El importe de los préstamos a conceder será de hasta un máximo del 50% del presupuesto de la actuación en el caso de grandes empresas y de hasta el 75% del presupuesto financiable de la actuación para pymes. Los préstamos tendrán un tipo de interés del 3,95 y una duración máxima de 10 años con 3 años de carencia y 7 de amortización. Esto es importante ahora mismo y Y el objeto también que hacía la visita era también para aquellas empresas que ahora empezaremos ya seguidamente, próximamente, a firmar ya la venta de las parcelas con las correspondientes solicitudes que hayan hecho a los bancos. Y en este tema también es interesante que las diferentes empresas pues tengan esta información, porque estamos hablando con este préstamo responsable a un tipo de interés bastante interesante, ¿no? Estamos hablando de un 3,95 y sería también de cara al suelo, como también correspondiente al proyecto de lo que sería de la inversión global que vayan a realizar en la construcción de estas naves. Y creo que es un tema bastante importante. Lo cierto es que Pepe Pulido ya esta mañana nos comentaba que por parte de Empiel, ¿no? Pues ponían sobre la mesa distintos asuntos como la denominación de origen europea, otra serie de temas relacionados con el sector. No sé si alguna otra cuestión que podamos comentar también de esa reunión por parte del ayuntamiento que también le expresarais. Sí, vamos, nuestro planteamiento como alcalde también y es un tema que de cara a la posible perspectiva, ¿no? Porque parece ser que también se están moviendo marcas importantes y quieren establecerse con el 100% de trabajo en Ubrique y eso puede generar bastante empleo, según la información que me llega de varios empresarios, la perspectiva de trabajo puede ir bastante positiva. No hay que dar campanas al vuelo hasta que hay que poner los pies en el suelo, pero sí la perspectiva que se puede plantear de cara al futuro puede ser bastante interesante, porque ya incluso de las marcas que hay actuales, otras se pueden afianzar más todavía de las que ya están aquí y otras pueden venir. Entonces, la preocupación que le trasladé también como alcalde es que si esta perspectiva de futuro pues puede ser bastante positiva, el problema que vamos a tener es la formación, es decir, no hay gente joven cualificada o lo suficientemente preparada para la fabricación de nuestros artículos de artesanía. Y entonces uno de los temas que le trasladé también es que desde el ministerio pues se plantea lo que sería una escuela de marroquinería en Ubrique. Eso fue también otro de los aspectos, de alguna forma, de que esa escuela de marroquinería de alguna forma, no como planteamiento, algo más concreto, algo más específico y exclusivo para lo que era nuestro sector, en base a que posiblemente, como digo, las marcas posiblemente de las que hay ya se pueden afianzar con bastante más trabajo, y entre ellas pues está una de las que posiblemente hayamos comentado todo en la calle, lo hago para no mencionar nombres, y que también pues ha estado preocupado por la cantidad de posibles trabajadores que han estado también contratados y me he estado preocupando e informando, y la perspectiva que, según me han comentado, ha sido por un proceso de control de esas marcas en distintos países, pero que la producción, pasado unos meses, vuelve otra vez a ser bastante importante. Pues esperemos que sea así, que se cumplan también esas previsiones, desde luego, optimistas, positivas, ¿no?, en el sector, porque eso además también repercutirá evidentemente en ese proyecto que habéis solicitado. La verdad es que sería retomar una idea, la de mantener cierta formación reglada, podemos decir, un centro continuado de formación en Ubrique, llámese Escuela de Marroquinería, algo de lo que se ha hablado ya en otros años, que no ha llegado a materializarse, y por tanto con el respaldo que supone el que pueda haber más volumen de trabajo en el futuro, pues que se haga realidad de una vez por todas, ¿no? Sí, este tema no solamente, aunque también hay competencia que le compete a la Junta de Andalucía, ya precisamente pues estamos también a expensas, porque ahora estará en funciones lo que era el director general, que ya estuvo Ubrique también, entonces estaría importante pues aunar el tema de la Junta de Andalucía con el Ministerio, buscar también la fórmula, porque el tema un poco en esta reunión lo que estaba era la complejidad ahora mismo de las subvenciones de Reindus para el año 2012, no como ayuntamiento, es decir, tenemos que buscar una fórmula legal para poder establecer este ámbito de trabajo y de formación, Y yo creo que ahí podríamos ligar perfectamente lo que sería la Junta de Andalucía con el Ministerio. Pues eso de un lado, eso sobre la reunión mantenida el pasado viernes. Lo cierto es que hablando de este tipo de encuentros, también es cierto que mantenías hace cuestión de un mes también un encuentro con el director general, en este caso de empleo, ¿no? Con un tema a abordar que también está ahí desde hace ya bastante tiempo, como es el edificio, parcela de la AIS, ¿no? Donde está todo ese edificio de la AIS que había grandes dudas sobre a quién pertenece exactamente, y un poco lo que se pretende del ayuntamiento es tener claro si no le corresponde, pues solicitárselo al ministerio y aclarar un poco, ya decimos, a quién corresponde realmente ese edificio, ¿no? Sí, esto ya de realmente la anterior legislatura, la cabeza estuvo haciendo gestiones, y en este caso pues yo las he seguido para no dejarlo de la mano, porque quizás cuando escucho a los briqueños que el local directo del local de la AI, como conocemos, pues no es de Urique, es según documentación que hay en el ayuntamiento, parece ser que en el año 1954 el Ayuntamiento de Urique hizo una cesión en aquellos entonces a lo que era el Ministerio de la Vivienda. El Ministerio de la Vivienda lo cedió al Ministerio de, si no me recuerdo, Asuntos Sociales. Y el Ministerio de Asuntos Sociales lo cedió en el ámbito a los sindicatos. Es decir, los propietarios en sí, había que aclarar si aquello del Ayuntamiento o sindicatos, y ahí pues en esta reunión pues también fue también positiva, porque había un planteamiento también claro, y así nos expusieron que perfectamente el Ministerio podía ceder estos bienes otra vez, porque lo que le planteamos al Ministerio, porque entra un poco el Ministerio y la Junta, entonces estaban pidiendo un dinero, y lo que le planteamos, que cómo íbamos a pagar un dinero si eso era del pueblo de Urique, que cómo se iba a explicar eso a los ubriqueños. Entonces ese tema lo solucionamos y ellos estarían de acuerdo en hacer la sesión otra vez al Ayuntamiento de Urique, a todos los ubriqueños, pero que sí teníamos que mantener reuniones con UGT y Comisiones Obreras, porque esa era la postdata que ellos también ponían, donde decían que teníamos que llegar a un acuerdo y para que el ayuntamiento pues realmente fuera el propietario, pero dejando esos locales tanto a convenciones y a UGT, que nosotros el ayuntamiento pues mantendremos reuniones y llegaremos a este tema, intentar también a llegar a un acuerdo, y también entre medio hay una documentación de la propia Junta de Andalucía, pero que este tema lo estamos solucionando para que el local del AI pase totalmente a la propiedad de Urique y de todos los uriqueños. Importante saber la propiedad, sobre todo para las próximas actuaciones, ¿no? Para también decidir qué se va a hacer en ese edificio ver en qué puede convertirse, qué puede albergar, qué servicio de cara al futuro, ¿no? Claro, porque uno de los proyectos que se han llevado desde hace bastantes años era el objeto de que a través de la Delegación de Cultura hubiese un planteamiento de teatro, pero claro, todos estos años pasados, pues ese tema no se podía llevar a cabo porque este tema no se había solucionado. Entonces tú no podías solicitar una subvención a la Delegación de Cultura o otra área de la Junta de Andalucía cuando no era de tu propiedad. Es decir, tendrían que pedirlo los propietarios. Y en este caso, con todo este trabajo que estamos realizando, es para que vuelva nuestra propiedad de Urique, y con el consiguiente acuerdo previo de los sindicatos, pero que aquello sea del pueblo, y por lo cual ya podrás acceder a solicitar las correspondientes subvenciones para eso, para otros temas que fuesen interesantes. Por cierto, que hablando de temas relacionados con la propiedad de parcelas o edificios, en principio municipales, también hay novedades en torno al antiguo mercado de abastos, porque entre otras cosas, cuando se realizó el traslado hasta las nuevas instalaciones y se empezaron a realizar obras allí, sobre todo de mantenimiento allí en la zona, en lo que es ese edificio que antes albergaba el mercado de abastos, lo que descubrió el ayuntamiento es que en realidad no era municipal esa dependencia, sino que la propiedad correspondía a la Diputación, y en ese sentido creo que ha habido acuerdo reciente, ¿no? Sí, vamos, en este tema llevo también varios meses trabajando este tema y pues se ve que la legislatura anterior, cuando se hizo un estudio de los inventarios de bienes, de todo lo que correspondía al Ayuntamiento de Ubrique, pues se observa que en aquellas obras que se habían realizado allí de mejora en el mercado de abastos antiguo, pues no era propiedad del Ayuntamiento de Ubrique, el propietario era la Diputación de Cádiz. Y precisamente, pues vamos, estos meses de trabajo pues ha dado también sus resultados, porque este miércoles de esta misma semana pues tendremos seguramente al presidente de la Diputación, que viene a Ubrique, o vicepresidente, para firmar ya la cesión por parte de Diputación al Ayuntamiento de Ubrique de esa propiedad, por lo cual esa propiedad que no era de los ubriqueños pues pasará a ser nuestra, de todos los ubriqueños, a partir del miércoles, cuando se firme en notaría la sesión correspondiente. Junto al vicepresidente de Diputación. Sí, posiblemente sea el presidente de Diputación el que venga este miércoles, y en su caso el vicepresidente. Por lo cual tenemos, ya nos hará la sesión por firmar notaría de que aquello pasará a ser propietaria ya los ubriqueños. Es el mismo caso del edificio de la AIS, por tanto, se contaría ya con propiedad municipal de ese inmueble y se podría pensar en qué hacer allí. ¿Cuál es la intención ahora mismo del equipo de gobierno? Bueno, ahí pues hay diferentes opiniones y estamos pendientes de cuál sería el tema a facilitar. Ya de todas maneras, sobre eso pues daremos más información ahora de cara también a los presupuestos. Así que todavía no hay una decisión en firme, podemos decir, sino que se están barajando posibilidades sobre... Se están barajando varias posibilidades, porque pueden ser también aquella zona para diferentes planteamientos. Entonces, pues eso ya también en base a la aprobación del presupuesto. Pues más sobre propiedades municipales, inmuebles y la el hecho de que se ofrezcan servicios distintos en esos lugares. Por ejemplo, lo comentamos ya hace un tiempo, la posibilidad de que Hacienda se hiciese con ocupase más bien, ¿no?, lo que son las instalaciones actualmente de Provisa. Hacienda se desplazaría, por tanto, hacia el edificio del mercado de abastos nuevo y, por tanto, ocuparía esas instalaciones. Parece que hay nuevos pasos en ese sentido y que parece que hay el ok por parte del Ministerio de Hacienda, ¿no? Sí, vamos, precisamente esta misma mañana me llevaba el secretario general de la Agencia Tributaria, que ya me había reunido también, se había desplazado a Ubrique con el administrador de la Agencia Tributaria de Ubrique, le enseñamos aquella oficina, porque también los diferentes planteamientos que había, y en tanto a que el Ministerio, con las cuestiones económicas actuales que hay, pues tenía intención de quitar, diríamos, o anular diferentes administraciones en la provincia de Cádiz. Y en este aspecto, pues vamos, hice las gestiones y parece ser, por la llamada de hoy, pues que por parte de la Secretaría General de la Agencia Tributaria, pues le hicimos una oferta, por lo cual ese servicio no desaparecería de Ubrique, porque era uno de los planteamientos que Hacienda tenía planteado, pues quitando administraciones y los ubriqueños pues nos tendríamos que desplazar a Jerez o a Cádiz. Con lo cual, el planteamiento que le hicimos o el equipo de gobierno era, en este caso, que se quedara en las oficinas de Provista, la cual tenemos que darle otra funcionalidad. Y la llamada de esta mañana viene a decir que sí, que podemos más o menos plantear de esto también de un par de semanas lo que sería una firma de convenio, y Hacienda, la Administración de Hacienda, estaría en la oficina, en el edificio múltiple del mercado, en la planta donde está ahora mismo Provisa. Hay que decir que Hacienda ocupa ahora mismo un edificio que es privado, por el que paga un alquiler, que desconozco evidentemente, pero bueno, imagino que será bastante elevado, y por tanto el coste, presumo yo, que será ahora menor, ¿no?, en estas instalaciones, que cedería al ayuntamiento, imagino que a un coste pues más asequible para Hacienda. Claro, esa es la lucha que estamos ahora mismo, en la conversación, así de conversación también esta mañana, y aparte porque claro, si es un edificio público, pues yo tengo que solicitar lógicamente por percibir dinero para el ayuntamiento, que sea un ingreso que tengamos aquí todos los meses. No sé más o menos la cantidad que el privado le está cobrando, pero sí le hemos planteado, es la lucha que estamos ahora mismo, porque ahora, independientemente de que sea mayor o menor cuantía, lo importante es que ese servicio esté aquí, porque el objeto de que se instalen en la oficina de Provisa, en este caso, pues eso también dará la seguridad de que en el mismo edificio múltiple pues tengamos ahí Hacienda, y si hacen la inversión correspondiente de instalarlos allí, pues sin duda eso va a generar la confianza de que la administración va a estar en Ubrique, y aparte también, como digo, el objeto también es que esas oficinas nosotros hemos planteado, como es lógico, un alquiler mensual. Pues eso sobre ese tema también, y una cuestión más, porque también hay novedades en torno a la Fundación Isabel Domínguez León, cuyos gestores, bueno, pues son el alcalde en cada momento, ¿no?, de Ubrique, el cura de nuestra localidad en cada momento igualmente, o también el juez que exista en ese momento también. Hoy, bueno, pues reunión del alcalde de Ubrique con el obispo, con este tema de fondo, ¿no?, con lo que es esta fundación, con el objetivo de que, además teniendo en cuenta la situación, ¿no?, económica existente, que con ese patrimonio que tiene esta fundación en cuanto a edificios y también patrimonio económico, dinero, bueno, pues que se utilice para determinadas actuaciones como, por ejemplo, becas, ¿no? Sí, esto de nuevo el aspecto también que hemos estado trabajando ya también durante estos meses, y hoy recibido la visita del señor obispo, donde hemos tratado también, sin duda, este tema de la Fundación Isabel Domínguez León, y que lleva bastante tiempo ahí sin funcionar, y el objeto de la reunión pues haber llevado a cabo también en esta reunión por los acuerdos previos que vamos a llevar a seguir trabajando en este tema. Entonces, como tú bien has dicho, los patronos, la juez, el párroco y el alcalde, y es uno de los temas que hemos estado conversando para modificarlo, porque ya también estuve hablando con la juez hace también un par de semanas, porque claro, aquí la posibilidad que hay es que la juez, pues, como todos sabemos, no está de forma estable y cambian continuamente. Entonces, en ese tema pues estoy hablando con la juez, y a ella no le importaba que no fuera patrona de la fundación, y ahí estamos, que vamos a cambiar lo que serían los estatutos, y aparte, sin duda, hay una serie de bienes también ahí y una serie de dinero que lo que queremos ponerlo es en funcionamiento, y a través de ese dinero y de estas propiedades pues rentabilizar y dar también de ese dinero que hay, pues como tú bien dices, para plantearlo bien para becas o otros temas de interés cultural, por ejemplo. En definitiva, que haya una rentabilización social de ese patrimonio, ¿no?, que esta persona además dejó ahí, ¿no?, ese legado de cara al futuro para nuestra localidad, para Ubrique, con estos gestores. Y en cuanto a la novedad en los estatutos, lo que se busca es más operatividad, o sea, que sea más rápido llevar a cabo decisiones, ¿no? Sí, sobre todo que sea operativo, porque estos años no ha sido operativo, no se ha buscado una solución. Entonces, otro tema también que estaba ahí guardado, digamos, en el cajón, pero no se da solución. Entonces, con esta visita es ponerlo operativo, y también esas propiedades, aquello que esas propiedades puedan rentabilizar, pues con ese dinero ponerlo con temas también sociales, ¿no? Entonces, no, que no quede aparcado, es el objeto de esta reunión, que no quede aparcado, como todos estos años ha quedado ahí pendiente, y hacerlo operativo, y aparte de hacerlo operativo también, si tiene propiedades, pues sacarle la rentabilidad y esa rentabilidad pues ponerla en práctica para temas sociales. Pues ya decimos, son los temas que, el tema central que